Un recuerdito para llevarme ahora que voy a desaparecer absolutamente estos círculos. Un recuerdo como aquí. No sé, traje una grabadora de audio, soy un estúpido, haber traído una cámara fotográfica, pero... También. Bueno, esto es un recuerdo muy bonito que va a quedar para siempre en la posteridad de la vida para el señor Lee Chong, que siga escribiendo, que le vaya muy bien, que sea un excelente abogado, espero serlo yo también algún día. No creas, me van a expulsar de la facultad en tercer año y voy a terminar haciendo clase en un colegio municipal perdido en Quillota con puros hueones que les interesa la historia del reggaetón y no la historia de los movimientos sociales. Bueno, una de esas te puedes meter hasta el MIR. De más. Sería bacán. Oye, hay un olor a estofado, compadre, y yo que me vine aquí el puse sin almorzar. Yo somos dos, yo tampoco almorcé, estoy cagando, y hay un olorcito aquí que sale, pero opa. Y ya me está dando hambre. Pensar que los profes eran pobres, Bueno, mi mamá es profe y la verdad es que sí, no gana bien, pero tienen un palacio, pues. Y yo no, yo no lo tengo. ¿Es cierto que es traumático ser hijo de profesor? Sí, la verdad es que es harto traumático. Te exigen más de lo que... de lo normal. Estoy muy triste. ¿Y ustedes firmaron? Y yo quiero... ¿Los dos? Yo quiero ser no. Una persona normal. A ver, me falta. Ya. Yo firmaré para matar al pudú. ¡Muerta al pudú! ¡Muerta al pudú! ¡Uy! Ya. El recuerdo de la actividad que se hizo. ¿Este estudio? ¿Qué se ha puesto? Sí, yo creo, no sé. ¿Sí? Ya sabéis que traté de subir el noticiero, el audio a mi blog, y sabéis que es que el cuestión, claro, es muy largo, admite como hasta 11 minutos, entonces lo comprime y suena como voz de ardilla, es como, ¡hola! Pucha, y no lo puedo subir. Podría mandar ese problema escrito para que los chiquillos manchen de interés y que tienes que hacer. Ya, porque si fuese hasta 11 minutos me reciben. ¿Y ha sido más largo que 11? Sí, pues hay uno de 20. ¿De 20? Sí. A lo mejor te llegaron dos juntos. No sé. Yo estoy seguro que... Lo mando al correo. Más o menos un buen golpe, weón. Entonces no lo puse ni bueno. Ahora usted tiene el mando de la. Usted dirige la conversación. Mientras yo trato de evaluar cuánto daño se llevó máquina por el chancacazo. Bueno, vale destacar que a Alice le acaba de caer el bolso donde traía el notebook. Vamos a ver los daños. No, irreparables. O sea, ya partamos que se electrizó la pantalla. ¿Sano y salvo? Partamos porque se le quebró. ¿Eso se lo regaló su tía Soledad Alvear? No, me lo regaló mi tía Paulina Urrutia, de hecho. Y no es chiste. No es huevo. Esto lo financia el Ministerio de Cultura de las Artes. Porque yo soy premio Roberto Bolaño. ¿Quién es Roberto Bolara? Bueno, el Chavo del 8 le ha regalado. Claro. En memoria del Chavo del 8, a mí me regalaron 1 millón de pesos para hacer con ello todo lo que quiera, entre los cuales. Bueno, cuando se muera Doña Florinda, a mí me regalarán un Ferrari. Bueno, parece que está funcionando bien. Así que como tengo que guardar pilas para el viaje porque es muy aburrido. Ahora si ustedes quieren ver alguna otra cosa, no sé, tengo unas minas en pelota aquí. Ah, tengo pelota aquí acá. No sé si hay. No sé si acá. Agarra wifi. Vamos a buscar. Es que si hay, para mostrarle un cumple a la Andrés. Dale. Vamos a prenderlo de nuevo. Bueno, el notebook se está prendiendo. Se está encendiendo. Y por favor, crucen los dedos para que haya internet. Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi. Bien chileno. El Wi-Fi. El Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi. Te están llamando un gato negro. Es Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi. Es que es o Wi-Fi o Wi-Fi. Sí, pero no Wi-Fi. ¿Quién dijo que era Wi-Fi? O Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi. O Wi-Fi. ¿Cachai? No. O cuando pensaban que la PyME era Spanish, una... ¿Te acordáis cuando PyME le decían Pyme? A la PyME. Eso era brutal. El gusto de ponerle el toque gringo a todo. Y el presidente Frey acaba de anunciar nuevas medidas para las PAEM. No, que estaban negras las PYME nomás. Era PYME, hasta acá. Chao, pescado. Que estén bien, adiós. Era PYME a secas nomás. Desconectado. ¿Qué onda? ¿Qué tuvieron que hacer en la... Una pata muy grabada. No encuentro nada. Y como que... Acá. Capaz que tenga hasta el... Hablaban todos de cosas que... No, como que no les competía mucho. Yo me limité a hablar sobre lo que nos correspondía a nosotros, ¿cachai? Como fue la alternativa. Claro, a la casa, ¿cachai? Porque uno era como media hablando. Y de repente como que no tenía como que nada que ver con la pregunta que estaban haciendo. Nótese, Joan Manuel Serrat. Eso es toda la música que tiene en el notebook. 1.88 GB. Puro Serrat. No sé. Supera. Y empieza a hablar en toda tecnicismo. Tu música. No, yo me refiero. 1.88 y los es lo que está ocupando de espacio en el disco duro, la cuestión. A la cuestión. La cuestión. En el PYME. No, en el PYME. En el PYME. En el PYME. Pime. Bueno, Vania, déjale un último adiós a Lee. Ay, se está grabando. Qué vergüenza. Sí, pues nadie me avisó. Ahora que nunca más voy a volver a Santiago. Déjale un recuerdo a Lee. ¿Un recuerdo? Es que no, soy pésimo para esto. Yo diré, chao. Ya te vamos a ver más. Por ejemplo, háblanos sobre cuáles son las proyecciones de tu movimiento estudiantil aquí en Santiago. Algo súper, una propuesta súper interesante del señor Lee, proponer que uno hable del movimiento en vacaciones. ¡Que vuelva la PAEM! ¡Sí! ¡Hablemos sobre el PAEM! La PAEM, la... Te estamos escuchando, ahora se llama. ¿Qué? Ya. Bueno, Vania, cuéntanos, ¿cómo fue tu viaje a Uruguay? Lo puedo resumir solo en una palabra. Murga. Murga. Murga. O sea, si ustedes quieren cambiar su vida, murga. ¿Ah? O sea que la Vania cambió la revolución por la murga. Sí, la murga es lo que la lleva ahora. O sea, Vania ya no es una secundaria, es una murguera. Va a abandonar su intención de estudiar historia y se va a entrar a estudiar murga. No, me voy con una murga, que alguien me secuestre, por favor. No. Thank you, yo tengo un trauma con los pollazos. En serio. Oye, yo... pero no me mezclé. No me mezclé la murga con los payasos. Bueno, música no, y pollazo, ¿tiene algún idea tipo de relación? Yo, es que yo veo un payaso y me dan unas ganas de asesinarlo. Para que veas la reacción de la tía. La tía se enoja cuando escuche que le compararon a un murguero con un payaso. Bueno, hablemos sobre los payasos. Bueno, también usan maquillaje. También. Oye. ¡Ay! Me preguntó por la murga y después dice: yo tengo un trauma con los payasos. ¡Nada que ver! En resumidas cuentas. Lee, te acaban de dejar un lindo mensaje en tu grabadora. En resumidas cuentas, idiota. No, me han sacado de contexto. Me han sacado absolutamente de contexto. Eso, me han sacado de contexto. Eso es todo lo que puedo decir, me han sacado de contexto. Y no puedo sentir, no puedo sentirme menos que insultado ante tal afrenta. ¿Qué opinas tú, Vania, sobre los payasos? Que no tienen nada que ver con la murga. Los payasos son personas que usan nariz roja, se pintan y hacen reír a la gente. ¡Claro! No la hacen reír. Bueno, ya. Bueno, alegría. Bueno, sí, en realidad hay algunos bueno, payasos. Bueno, también hay payasos tristes. Están los payasos emo. ¿Nunca he visto el movimiento de payaso emo? O sea, todo emo es un payaso, pero el payaso emo... ¿Qué pasa con el payaso emo? El payaso emo es otra cosa. ¿Eh? Esta tendencia que hay en todo el mundo de hacer cosas nuevas. El payaso triste. Triste payaso. Hiperventilado, Lee. ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa esa palabra hiperventilado? Hiperventilado. Pero es una persona que está enajenada. Dice sobre la persona drogada. Oh, wow. Estoy drogado. Cuando alguien empieza a hablar mucha incoherencia y aceleradamente, ese es el plus. Aceleradamente ya está hiperventilado. Drogado. Bueno, como te decía el otro día, soy especialista en... Lee está drogado. Asúmelo. Sí. Eres un drogadicto ya no anónimo. Mucho mote. Mucho mote May. Ahora, el mote. Oh, el emperador. ¿Ustedes nunca han visto No Tiene Nombre? No. No tiene nombre. Búsquenlo en internet. ¿En YouTube? Ah, no tiene nombre. No tiene nombre. Yo le escuché, no tiene nombre. No tiene nombre. Perdón. Son feministas. Que... es un movimiento feminista. Oye, ejemplo, ojito ahí, que voy a hacer. Sí. Ya. ¿No han visto, no tiene nombre? No. Búsquenlo. ¿Cuánto puede? Búsquenlo. Bueno, los invito a buscarlo. ¿Y tú? Firma aquí. ¿De qué se trata? Leo. Sobre la casa legal del pudú. Ya pasó la talla. Pero es que el pudú es tan lindo. Hay algo místico y tiene algo de cabalístico el pudú. Venden patas de pudú en los aeropuertos. Para mí es un animal místico. Con las patas colgadas del pudú al cuello. Esto me da suerte, esto me da fortuna. Es como ya la pulsera de los 11 poderes. Ah, de los 7 poderes. Lleves el pudú de la suerte y el amor. El pudú de la suerte y el amor. Le otorga suerte. Suerte y amor. La parte de... Economía. Buena economía para toda tu familia. Pare de sufrir con el pudú. Pare de sufrir. Quizás el pudú hace salir pelo. ¿Para qué mira es que esa? Todas las cosas. Y cura la impotencia sexual también. Bueno, pero para eso comen Viagra. No, pero esto es de forma natural. Las orejas de pudú curan la impotencia sexual. ¿Y otra vez de quién? ¿Comiéndolas? En un brebaje. Tremendo audio, ¿sabes qué? Después te va a latear escucharlo. No creas. Conociendo a Lee va a ser un análisis de esta pequeña. Claro. Yo tengo 10 minutos. Estoy. Ya, pero es que yo quiero que conversemos. ¿Qué hacemos? ¿Tenés que ir al tiro? Con tal de que llegue al último bus, me conformo. ¿Tienes tiempo? Estoy de vacaciones. Yo mañana estoy de vacaciones. ¿Tienes de vacaciones mañana? ¡Vamos! ¡Te escucho! ¡Despierta! Ya. Mira, la Isabel es la pareja. La Isabel es la pareja del Tomás. ¡Oye! La Isabel, ¿te acepta? ¿Me firmó? No. ¿Qué firme? ¿Qué va a firmar? ¿Sobre qué? Sobre lo que vamos a hacer de más en adelante. ¿Qué quiere conversar sobre el público? Les invito un completo. O les pago los 10 lucas. ¿Qué hago en las 10 lucas? ¿Tienen hambre? Ponémosla. ¿Al hogar de Cristo? Al hogar de Cristo. Claro. ¿Al Comité de Defensa del Pudú? ¿A Greenpeace? ¿Pudito? ¡Pudito! ¡Uy, la reacción! ¡Qué era mala! ¿Cómo está el cansadísimo? Así de... Se lo ponemos así. Así, o sea, al centro sí. ¿Al centro sí? Ah, oh, no, como ya tengo... Estoy en otra. No, que te estaba pensando, lo que pasa es que yo les debo 2 lucas por los pasajes, entonces les la estoy chanzando por un completo. ¿Qué debo a las 2 lucas? No, no tenemos el acceso, sí, sí. No, estoy chata. Trabajamos mucho. Sí. Eso es como el reventón, así. Se acabó el, así como el, como cuando tiran los fuegos artificiales, así, el último. Se acabó el filamento. ¿Se acabó? Sí. Chan. No, pero es que ahora viene la cosa del puente. Sí, sí. No cacho eso yo mucho. Lo que pasa es que está el Manuel Cochón está gestionando están haciendo, bueno, y el Mario y todo están hace rato haciendo un proyecto, cosa de que poder prolongar las actividades del programa, las mínimas, hasta que salga el programa de Proceso Sensorial 2, que sería desde el 2009 en adelante. Entonces, en este año 2008 van a haber fondos y apoyos para huevas, pero van a ser así súper re chicas, y lo que nosotros pensamos fue hacer esa escuela de formación sociopolítica, ¿sabes? Que eso vamos a estar haciendo durante el año, ¿sabes? La escuela de formación sociopolítica. Pero no escuela, sino que más bien tratando como de armar un discurso de las organizaciones sociales de Chile. ¿Sabes? Tratando de como calificarnos entre nosotros y llevar una propuesta concreta para cuando empiece la hueva número 2. Ahora la cosa número 2 ni siquiera se sabe si va a resultar porque todavía están gestionándola y la Unión Europea se está corriendo con la plata, no quieren poner. El Emanuel está haciendo todo. Pero nada, pues por lo menos este año está encaminado. ¿Sabes? Pero va a ser como bajo rendimiento. Nosotros ya no va a haber apoyo para el Copascuela. Y va estudiantil o algo así. Claro, eso es los medios. Eso es movimiento de unidad estudiantil. Ya. Y resulta que eran 10 de 27. ¿Ya? Y entre los 10 lo único que llamaban y para lo único que levantaban la mano era que decidiéramos si íbamos a dejar entrar a la derecha y a la concertación. Entonces, ¿para qué la mamá? No, terrible. Y era solo, ese era su propósito. Y eso, entonces. Hola. Ahora, ¿quiénes son los gallos? El como que la. Este le completó la carta y Sam. Ah, ya. Yo quiero un italiano. Ya, le tomo el pedido al chino, ¿ya? Entonces, esa es su propuesta. Decidir eso al fin. Ahora, el problema es que yo también era partidaria de lo mismo. O sea, que no podíamos tomar una decisión si somos una iniciativa. O sea, tiene que haber un... Tengo que ir en representación de una base para poder tomar una decisión así. Y allá, y ahí hay pura gente que no está representando a nadie. Entonces, ¿cómo vamos a votar eso si no estamos representando a ninguna base? O sea, estoy yendo porque yo tengo interés nomás. Entonces, si va a ser de unidad estudiantil, no está siendo representativa esta votación. Bueno, además que es súper ridículo. O sea, la pieza se intenta llamar de unidad estudiantil y están decidiendo si van a dejar entrar a los de consultorios. ¿De qué unidad? ¿De qué unidad habláis? Sí, pues la unidad de inclusión. Yo igual le entiendo el rollo, que sabotean, que bla bla bla y todo. Pues si no les gusta, hagan su propia herramienta, si nadie se los impide. El punto es que esta cuestión se supone que es de unidad estudiantil. Va a ser como quien dice una coordinadora de muchos grupos. Yo quiero un italiano. Y la bebida. Coca-Cola, Fanta, Sprite, negra. ¿Tienes una light? Ninguna light. Spray cero. Ya, ese. Ya. Y bebida, yo quiero Sprite. ¿Normal? Sprite. Sprite normal. Sí. Gracias. Ahora, mi gran pregunta es... ¿Quién me hace el llamamiento? Cuando ustedes están ahí, obviamente tiene que haber alguien como quien modere la cuestión. Sí, Helmut, el presidente de la fe. ¿Helmut, el presidente de la fe? Sí. ¿Helmut, cuánto? No me acuerdo. ¿Y otra persona más aparte de Helmut? Hay una niña que es siempre la moderadora y que es el Alberto Hurtado. Pues harían varias publicaciones. Ya, lo que pasa, ya, el llamamiento es lo mismo de siempre. O sea, un grupo hace el llamado y supongo que tiene una estructura que ya ha pensado. Ahora, el punto es que, lo que pasa es que esto fue así, yo fui a la primera un poco, me aburrí de eso, así como esa retórica constante y discursiva de disuasión, entonces como que todos van y tiran un rollo político así súper marcado. Entonces en esa primera reunión yo terminé chata y me fui. Claro, y pero así como de reconocimiento, como yo soy de esto y yo pienso esta weá y yo vengo de tal lugar, es como weá. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí, o sea, yo conocí a una niña de Arcos de la Crítica, por ejemplo, y el rollo que tira es súper fuerte, o sea, súper. Yo la encontraba bien lúcida. ¿Ya? Pero cuando vais en el rollo de ir a disuadir a todos los que están en la mesa, y en realidad lo que hay, llegaron varios que iban con el fin de como tener la iniciativa, cosa que en marzo se divulgue, y bueno, la idea es que sí resulte, no así veamos si va a resultar, no. O sea, tiene un cauce, yo creo que se va a establecer esa coordinadora sí o sí, y hay que decidir si uno se va a sumar o no. Es que la weá tiene fuerza y que igual va. Es que no sé si tenga fuerza, pero hay un teje y maneje que hay que la va a parar esa mesa sí o sí. Entonces hay que decidir primero si uno se va a sumar o no. Ahora, lo que yo por eso me harté y todo, y yo dije, ya, esto es lo mismo de siempre, politiqueros que quieren hacer su tribuna y se están sumando los que nunca han tenido tribuna política oficial, porque esto es como la única herramienta que tienen. Y mi amigo de las fuerzas del mal, porque él se metió a la Juventud Socialista, el que vino la otra vez, dijo, pero es que vaya, no te podí. Ya, yo entiendo que tú no querés participar porque bla, bla, bla, pero tenés que pensar, porque yo digo que no es representativo y que va a pasar, que, o sea, no es que después coopten a los a los dirigentes, es que siempre se han sentido dirigentes, entonces no hay manipulación porque siempre se sintieron así, a eso me refiero. Entonces, o sea, van a ser ellos, digamos. Van a ser ellos, no van a ser representantes de, van a ser ellos. Y eso es lo que a mí me molesta y lo que me defraudó del movimiento secundario. O sea, ¿quieren un movimiento estudiantil o quieren activar el movimiento secundario? ¿Quieren un movimiento estudiantil unificado? Así, estudiantes y secundarios unidos por la... ¿Por qué hueva? ¿Por qué contra la LOCE y la... Cuenta la ley. Es que dice, o sea, en el debate que se ha dado en estas mesas, es que la ley general no da solución a lo principal de la LOCE, entonces es como la evolución de la LOCE, o sea, no se desprenden de que no se desprende la LOCE así como ya se funó la LOCE. Es la continuidad, digamos. Claro, entonces se declaran enemigos de la LOCE y la ley general. Ya, claro. No solo de la LG. Pero no creo que haya como una explosión así como tan masiva en marzo. ¿Por qué? No. Porque va a tener que ser una reconstitución total, de base, en todos lados. Lo que me decía mi amigo es que ya está bien, no son representativos y entiendo esa parte, pero tenéis que elegir, o sea, si va gente que de verdad está representando a alguien, si no sirve para que de alguna forma se vaya que estando realmente representativo, por lo menos va a servir de informante para el resto y que diga, no, en verdad ahí no hay representación de nada, es una manipulación política. Por último, no va a servir para eso. Entonces, tenéis que decidir eso. O sea, si ya está bien, no es representativa y todo lo que queráis, pero no sé, por o sea, ninguna utilidad no vaya a tener ahí, o sea. Si hay alguien que de verdad quiere representar a alguien o algo, o sea, es el movimiento que hay ahora. Claro. Es lo que hay ahora. Y hay que elegir si uno se suma o no. Porque de que se va a levantar esa cuestión, se va a levantar. El llamado lo hace la FE, y yo estoy segura que detrás hay otra red. La FE está trabajando con eso. La FE está haciendo una fuerte apuesta por el tema comunicacional. ¿Quieren levantar una televisora popular? Sí. ¿Una qué? Una tele popular, quieren levantar una señal de televisión. Una señal, que se... Eso que tú pescas en la tele, canal 3 Facebook. ¿Ya? ¿Sabes? Lo popular, ¿cachai? O sea, no... Sin pedirle permiso a nadie. Ah, la mala. ¿Cachai? Y quieren hacer un boletín fuerte y toda la weá, y están pidiendo cooperación a Epo para hacer eso. Y los chiquillos, puta, la buena onda, ¿cachai? Una para allá. O sea, las cooperaciones en Epo se tiran al que las pida, ¿cachai? Claro. O sea, mientras sea de la línea más o menos parecida a uno. Claro. Y los chiquillos están trabajando, han hecho como dos reuniones así como para cachar. Y lo otro que quieren hacer es el encuentro comunicador. Quieren empezar a agrupar gente. O sea, yo creo que la línea de ellos va por ese lado. Quieren como... Yo sé que empezar a discutir, empezar a generar medios alternativos de comunicación y empezar a... Yo sé que la iniciativa de generar la coordinadora partió de las juventudes políticas de la izquierda. El llamado lo hizo la FE. Pero esta izquierda... Los gente, las almas de la crítica. No, la iniciativa fue de la juventud socialista y la juventud comunista. La iniciativa de el llamado lo hace la FED. Ya. ¿Por qué? ¿Pero el presidente de la FED sino que es comunista? No sé qué es, ya no mucho. Ahora, nosotros estamos en contacto con uno que se llama Álvaro Pozo, ¿estaba ahí? ¿Él es uno rubio? No sé, loco. Porque hay un par de veces ahí. Bueno, es que Helmut también es rubio, pero... pero es que... A la Chile llegan puros rubios. En cambio, uno, no, uno que tiene el pelo negro o uno solo le da para la Universidad negro, de Valparaíso. Negro azabache del Lipo. Con unos azulejos italianos todos feos. Y... Que eres prejuicioso. Mi universidad es un asco. El rector saqueó la universidad, se compró un yate con la plata de las matrículas en la herladura. Te dicen rubio y ya te lo imagináis como... Gringo. ¿Gringo? ¿Alemán? Es negro y tiene una tienda. Ya, pero nos desviamos. Y con chala. Es rubio, sí. Es rubio como el... Ya, pero nos desviamos del carril, por mi culpa. Ahora, yo no digo que sea, o sea... ¿Ustedes ven es semi-maligna. De... ¿Ustedes ven algún tipo de alianza política con algún sector que no salpique, que no te salpique a ti mismo? A ver, no. ¿Cómo? ¿Tú crees que se pueden generar alianzas o articulaciones de trabajo político o organizacional o de movimiento social con otro que tenga opciones distintas políticas, o sea, opciones políticas más o menos distintas que las tuyas, pero un objetivo común? Como... ya sí entendí. Es que depende de la especificidad de ese objetivo en común, porque si me dicen mejorar la educación, bueno, en ese caso hasta la derecha podría trabajar con nosotros, pero los enfoques siempre van a ser distintos. La derecha va siempre a tirar de privatizar todo y... Siempre te van a salpicar con sus propios intereses. Bueno, o sea... ¿Tú me dices que tú, en tanto, o sea, desde los secundarios, esa hueá es muy difícil de hacer con la debilidad tuya? Es que yo creo que no hay que... O sea, el movimiento pingüino del 2006 yo no... ¿Y va a querer? Yo no. El movimiento del 2006 partió como con una iniciativa similar. Y... la gente, la que se sumó después y la masividad que se logró... Gracias. Fue gente que creía en la causa realmente, aunque los voceros siempre hubiesen participado como dirigentes. O sea, creo que fue iluso que los demás creyeran. O sea, fue iluso de nuestra parte creer que no era así. Y eso es como el básico. O sea, creo que se puede manejar, se puede manipular a beneficio personal una herramienta que en un principio parte con un fin político. Político partidista, claro, político partidista, eso me lo refiero. O sea, como quien dice, se le puede robar la herramienta. Porque no. Eso siento que eso pasó. O sea, personalmente creo que eso pasó con el 2006. No. No sé cuál es el balance. O sea, yo tengo antecedentes sólidos que. La iniciativa fue como, hagamos de la cama la Bachelet, ya, llamemos a no sé qué y... Había todo un trabajo. Pero que en el fondo, para eso se estaba trabajando. Había todo un trabajo detrás que supieron ocupar muy bien, pero lo que hizo... Fue hasta entretenido trabajar para eso. Pero la gota que rebasó el vaso no fue por un fin social realmente, fue por un fin político. Político partidista. Desde la primera Asamblea Nacional. Claramente, mucha bomba en a traumar. Claramente se manipuló, o sea, finalmente termina. O sea, hay reivindicaciones sociales que se llevaron a cabo completamente. Me van a traumar, nunca más le voy a creer a la Wikipedia. Todo el mito que había armado sobre lo que había ocurrido. O sea que el tipo que llegó a hablarnos en la primera reunión en el CUE era un enviado de Santiago y venía a tirarnos el... O sea, no todos serían malos. Hubo gente que realmente se movilizó. Yo me movilicé porque creía, no para ayudar al que estaba maquinando, que me haya enterado después y que me haya decepcionado de otra cosa. Esa es la pregunta que yo les quiero hacer. Esa es la pregunta. depende. Si tú veías un movimiento secundario parado por gente de la juventud política partidista, ¿no te parece? Si que ir a la calle, para la casa, si no hay que ir a la toma, no vaya a la marcha, no hay nada. La problemática más sexual no es el objetivo. Será la opción. O a mi amistad. Porque tampoco puede ser tan individualista de que, oye, no, pues. O sea, si no saco beneficio personal de esta cuestión, no voy. No están así la cosa. Pero si yo veo que hay un fin más político detrás, que es lo que estoy viendo hasta el momento. No, pero no es que voy a perder mi tiempo. Pero es que espera, siempre ha sido así. Pero nunca tan. O sea, mira, cuando yo entré. Lo del movimiento 2006. Se preparó en una cúpula de 25 personas, todas que se iban a inscribir en la Juventud Socialista. Es triste, pero así es. Cada vez que nosotros hicimos una reunión fundacional y trabajamos, era porque estábamos creyendo en el cuadro. Se puede implementar, lo que yo digo, se puede implementar con indicaciones específicas. El rollo, ¿cachai? Es si tú vayas a correr el riesgo. ¿Cachai? De ir cuando tú sabes que el hueón que está al lado tuyo de repente va con otro objetivo que va por el otro lado del bolsillo, ¿cachai? Que tú podís ser más o menos pillo de verlo, ¿cachai? Pero, claro. Y ahí es cuando, ¿cómo haces las negociaciones tú? ¿Cachai? Porque efectivamente, si por reivindicaciones de justicia, de redistribución, estamos todos, ¿cachai? Ya sí, yo creo que la educación mejore, yo creo que la ley es una mierda. Yo creo que esta vieja, por ejemplo, la gente de la Bachelet, de la concertación, hicieron, por ejemplo, lo que está pasando ahora. Hicieron acuerdos con el movimiento secundario, que no cumplieron. Hicieron acuerdos de paz escolar que ahora se están violando. Echaron la... Yo creo que eso, por ejemplo, es un motivo para empezar a movilizar. Sabiendo que el buen del lado es del partido no sé cuánto, y el otro, y el otro, y el otro, y que tiene prácticas políticas distintas a las mías. Claro. Y que lo van a ocupar como tribuna. Claro, y que en algún momento, ¿cachai? Los buenos van a sacar el colmillo. Yo creo que lamentablemente no se puede manejar, porque no uno no puede ser cante de todas las ideas que va a usar. Y ahí está lo complicado. Lo que yo veo es que la coordinadora, la propuesta es hacer un congreso. La idea es sumar sujetos que sean, se vean directamente afectados por la LG, o sea, es decir, profesores y alumnos. Ah, y bueno, supongo que apoderados, pero no he escuchado algo así. En un principio es la organización en base a los estudiantes. La ANDEPA. Trabajar con la gente de la padre, bueno. Uy, un amigo mío. Permiso, chiquillo, ahora voy a empezar a leer. Lo que me molesta es que es muy burocrático el proceso. Quieren hacer un congreso para congregar gente, para difundir la weá, para masificar la weá. Entonces, quieren que haya un representante por institución. O sea, institución, incluye ese colegio, universidades, en las universidades que sea por sede, por agrupación territorial. Más que nada, que se va a ir clarificando a medida que se vaya sumando gente. De eso va a haber división zonal, de esa división va a estar también la regional. De esa división regional van a salir sale la gente que va a participar en el Congreso Nacional. Entonces, todo un aparataje que me parece súper burocrático. Ahora, y me lo, o sea, igual me pregunto de qué otra forma se puede hacer y no encuentro muchas soluciones tampoco. Pero tiene pensado algún trabajo de base. Claro, es que esa es la idea. Se supone que las bases eligen a un delegado. Este delegado tiene que representar lo que sus bases miran. Ojalá estuviese como vigilado por el presidente del centro de alumnos de su respectiva institución. El delegado no tiene por qué ser el presidente del centro de alumnos. No. Es el delegado para esa instancia. Ahora, si alguien elige que su presidente de centro de alumnos participe como delegado, no sé quién es. ¿Quién es el testigo del ministro de fe? No sé quién. Y bueno, y ese delegado va a llevar la voz de su compañero a los distintos debates. Como es un proceso, porque va a ser delegado en zonal, después delegado regional, o sea, delegado en la instancia regional y después en la instancia nacional. Como es un proceso de fase, si hay alguien de la base que se perdió el primer debate, se puede integrar en la discusión que se va a dar en las distintas etapas. Ese es como el esbozo que hay. Oye. Y que es una iniciativa que se va a presentar en marzo. O sea, se está forjando ahora para tener como la propuesta lista. Yo creo que muchos de los que estaban en esa mesa ayer no querían votar si la derecha o la izquierda iba a estar, porque hay varios que son simpatizantes y que no han firmado nomás, pero más allá de que no queremos que nuestras bases lo decidan. Pero por lo menos sí sirve para las bases. Pero los que estaban ahí eran quienes. O sea, a ver, pero la gente la puede ser. Eran o sea, había federaciones, estaba la federación de los estados, estaba la federación de la fe. ¿Qué otra federación había? Igual lo que hacen, igual. Es que no sé quién es más. Yo me acuerdo que firmaba de la Valpo. De la UPLA, de la UTEM, de la Valpo. De la de Valpo y las armas de la Quinta, que eran la mayor, o sea, proporcionalmente eran como la mayoría, porque eran 10 representando un solo ente, mientras que de los 12, como 2 de acá, 2 de allá. Dos. ¿Y secundarios quién estaban? Ah, ya habían secundarios, harto secundario. Pero, ¿lo cachaste de a dónde? Yo vi a mi amigo de las Fuerzas del Mal conversando con ellos, así que supongo que son simpatizantes del partido. Tu amigo de la Fuerza del Mal, ¿de dónde? Yo veo dos. ¿Del instituto? De la aplica. Se equivocó, se equivocó. Sí, él es bueno. Ya, bueno. Y allá un dos. Yo ahora me paso a jugar con todos para que me vayan a ganar más. ¿Tú no querés participar más del espacio? Es que tengo que tomar la decisión, o sea, estoy como en esa disyuntiva, o sea, ya está bien. La iniciativa no es representativa de nada, es una instancia, una plataforma política para los que... No, y una instancia vanguardista. Claro. Pero por otro lado, está la cuestión de que... Después, si se integra gente, no va a haber nadie que... O sea, no es que no vaya a haber nadie, pero me refiero a que... Igual siento que tiene que haber un infiltrado que informe esa realidad. Porque a mí me dolió mucho tener que enterarme de... crítica de lo que pasó en el movimiento después de haber participado, no antes. O sea, que los buenos se demuestran como son, digamos. Claro, se me carga esa pantomima. Es que les conviene también porque si suma hay más gente. Igual a pesar de todo lo críticos que fueron las armas de la crítica. Igual me parecía iluso que estuviesen ahí diciendo ya, decidamos si va a entrar o no la derecha y la izquierda, si que creían, o sea, creían que el llamado lo hizo bien, la base hizo el llamado. No, pues, entonces, no, fue fuerte porque después cuando lo cuático es que igual son medio enrolladitos, entonces decían, la parte que me dio más risa fue que les pararon, no sé, les dijeron, ¿sabes qué? No vamos a tomar esa decisión porque no estamos con las bases y las bases tienen que dar esa discusión, no nosotros. Nosotros somos una iniciativa, no podemos delimitar quiénes entran y quiénes no. Entonces insistieron hasta que al final dijeron Helmut, porque Helmut era como, no era el moderador, pero decía, compadre, esto, hoy día nos juntamos para discutir esto y esto, no estamos discutiendo eso. Entonces dijeron, Helmut y su aparataje burocrático no deja tomar decisiones en esta asamblea y bla, bla, bla, y se pararon y se fueron. Y empujaron a un tipo que lo identificaban de una juventud de no sé qué partido. Y le pegaron y ahí quedó la embarazada. Silla volando y los combos y así como, no, no, por favor. Y los armas de la crítica sí estaban ahí. Son agresivos, ¿no? Silla volando, así te prometo. Y yo estaba como así un trozo. Yo dije, corro o no corro. Y dije, no, por lo menos me quedo acá. No, silla volando. Así no se puede. No, muy rancio. Está funada esta cuestión. Es que eso es lo que me da lata. O sea, yo decía, pucha, me gustaría que hubiese un infiltrado ahí adentro. Pero por otro lado digo, pucha, es mi tiempo que podría estarlo ocupando en algo que yo realmente creo. Pero es eso, ¿cachai? Como que digo, ¿entro o no entro? Si no entro, no voy a, quizás no tengo un infiltrado que me dé información de verdad. Y por otro lado, si entro voy a estar invirtiendo tiempo en algo que no creo. Y que de cierto modo voy a tratar, o sea, mis esfuerzos van a ir tratando de manipular las herramientas que ellos quieren crear para sus beneficios. Pero igual es como iluso creer que va a ser así. O sea, yo creo que se va a repetir el mismo modelo del movimiento pingüino. O sea, los voceros no son voceros, entonces después son seducidos por la élite política y es como, eso va a pasar de nuevo, eso creo. Pero igual no desconozco que el movimiento pingüino, a pesar de que fue así, como movimiento social fue importante. Fue importante. O sea, a pesar de que hay gente vil ahí adentro, igual se puede. No, sí. El tema es como. A ver, si la potencia del movimiento secundario de alguna manera tenía que ver con la transversalidad de la hueá. Estos lugares no tenían movimiento social, no. Hasta que no sumaron a toda la gente. No. ¿Sabes? tenéis con las vanguardias. O sea, no podéis poner al presidente de la federación a dirigir la web. Tenéis que establecer, por ejemplo, la figura de vocería, Tanzania. ¿Cachai? Es un poco bueno. ¿Cuál es como para...? Muchas veces que a mí me dijo el compañero que en realidad la idea de sumar a estudiantes secundarios era gente en las calles. Y claro, o sea, no me extraña. Además que también hay que tomar en cuenta que los universitarios, la opinión pública no tiene buena opinión de los universitarios. Entonces nos están sumando por una cuestión netamente estratégica de beneficio personal. Claro. Y obviamente en ese sentido lo que pasó el año pasado en el Giorgio, ya nos convocaron nosotros a la universidad. ¿Para qué era? ¿Qué los convocó? Pero yo creo que esa mesa se va a armar. Pues que no me pongo, no sé. Pero de que se va a armar, se va a armar. A pesar de los sillazos, vamos a terminar. A pesar de los sillazos y a pesar de que tenga poca convocatoria ahora. Y es que va más allá de que en realidad no es base. Entonces, como no es base, es la gente que tiene sus contactos. Las van a parar, sí o sí. Pero se paran y llegan a negociar, o va a ser solo para la foto y chao. No, esa es la otra. Que lo del Congreso lo que busca es, aparte de demandas, tener propuestas. Que fue se dijo que el balance era que el movimiento pingüino tenía demandas y propuestas nada, y por eso, como la propuesta quedó a manos de, fracasó. Entonces, la idea es que este Congreso busque análisis, demandas y propuestas. ¿Aló? ¿Y? ¿Estoy en Santiago todavía? No, mira, si se va... ¿A las 10? Yo estoy segura que si se suma gente, se va a sumar gente también. Claro. Que no sabe esto, ¿cachai? Ya. Porque así mismo fue en el 2006. O sea, en lo que fue la... Ya, ya. Pasó. O sea, era una cúpula de 25 personas y después cuando se abrió gente que realmente estaba trabajando. Yo estaba trabajando. Y sé que hay mucha gente que sí estaba trabajando. O sea, que no fue porque mi amigo Cúpula me invitó. ¿Quién es Cúpula? Chana. Y yo anulado por el sistema. El señor Salazar que dice. No, pero es que igual a veces dice. ¿Aló? Estoy tan confundida porque por un lado digo no. Pero hay otras cosas que me hacen dudar. Ya. Y también pienso. Ya. Chau. Por ejemplo. Ya. Chau. Hay cosas negativas que yo encuentro de la educación estatal. Porque una ¿qué hora es? 9:20. Siento que es un adiestramiento macabro. O sea, que quede todo en manos del Estado igual me da un poquito de miedo. ¿Por qué? Pero es que si no es eso, es que lucren, pues entonces es como el mal menor. No, el problema es que todo el mal del Estado, es como la gente participa de ese Estado. Como ese Estado no es un ente que se manda solo. Que se manda solo. No es un ejemplo, como le decía Max, no es una wea, el Estado leninista, ¿cachai? No es una wea. Es que claro, no es una institución, se le dice. organización tiene personas detrás. Sí. Se supone, ahora, o sea, la gente de Sergio sí te diría, el Estado siempre es malo. Es que eso mismo creo yo. Entonces yo, ahora, pensando en ese Estado malvado, yo digo, si le dejo todo en manos del Estado, me van a adiestrar como quieren. Y van a tener a mucha gente para adiestrar. Sí, no, pero el problema es que... Pero al final es la misma adiestración que se lleva en el sistema privado. Lo que pasa es que la otra hueá está invisibilizada. Claro, entonces, en una parte te podrán adiestrar para ser un obrero mal remunerado, para ser un hueón que no tiene capacidad de decisión, y por el otro lado quizás te van a hacer un adiestramiento político. Pero al final... Sí, pero es que, y siento que es como el mal menor, o sea, que la otra, porque la otra opción es que sea privada, o sea, ni subvencionado, que es la alternativa a la conciliadora. Pero es peor, así que prefiero el mal menor. Es que el punto, mira, es que esa discusión sobre si el Estado es bueno, es malo, si es el lobo, es la abeja, también es vanguardista, ¿sabes? Porque de alguna manera eso está... ¿Dónde está el Estado ahí? Cuando tú decís, no, el Estado es organizador, no, el Estado es controlador, no, el Estado es una mierda, ¿dónde está ahí tú? Y el otro problema, la otra pregunta que me surge, el día que nos decidamos por algún modelo, ¿cómo va a ser el proceso de transición a ese modelo? Y esa es la cuestión que a mí me asusta, ¿cachai? Porque hay que desarmar toda esta weá, todas las redes de poder que hay entramado en torno al... Es que no se van a desarmar. Es como tratar de desarmar el sistema FP. ¿Cachai? Nadie va a querer soltar la... O sea, esa cuestión es derrotista, así como no se puede, porque es verdad. O sea... No, bueno, ahí es donde los uruguayos a nosotros dicen, no, pero sí, plebiscito. Pero es que los uruguayos tienen la educación estatal del año 1900 y tanto. Los argentinos no hicieron la privatización. Pero es que ellos no tenían, su proceso no era tan avanzado. Y en Uruguay toda la educación es estatal. Estatal, laica y... ¿cuál era la otra? Es bacán igual. Si yo en primero medio tuve una compañera que venía de Uruguay. Es que allá un médico no tiene pega. Está la cagada económicamente. Entonces, por eso se vinieron por pega, ¿cachai? Entonces, bueno, el punto es que ella me pintaba que, y como estábamos en un colegio cristiano, a ella le chocaba aún más, porque como era atea, y decía, no, aquí en Uruguay las escuelas son estatales, laicas y gratuitas. Lo que nos ha dicho una persona que decía, si yo me empecino ya, el Estado es malo, malo, malo, y como es malo, me alejo del Estado. El Estado no hace lo que me tiene. O sea, como que igual... Es que el punto acá es que es cierto, hay que volver a las bases. Lo único que te garantiza que un Estado no haga lo que quiera es que la gente esté empoderada. Claro. ¿Sabes? Que tú tengáis participación en el Estado. Sí. A mí no me sirve de nada que Codelco tenga plata y que sea una empresa estatal. Si yo no tengo participación en el Estado, no significa. Porque funciona igual que una empresa privada. A mí no me importa para nada que el servicio impuesto interno ande fiscalizando, ¿no? Y al final podemos pensar que verán ustedes en marzo, porque yo voy a estar aplacado por el sistema. No, porque va a ser unidad estudiantil. Oye, ¿no escuchaste la bola que estoy vendiendo? Yo voy a dejar andando la coordinadora, ese es mi consejo. Oye, ¿por qué hay tantas calles que se llaman Ricardo Cubin por la chucha? ¿Quién es ese huevón? Yo lo supe, pero ¿cómo sería? ¿Ni te acordáis? Sí, la verdad. Está en la papelera. Hasta en Quilpué hay una calle, Ricardo Cumming. La Sofía Cumming. Tiene que ser alguien. Para tener tanta calle. Yo ya lo desactivé. Y cruza carrera, cruza carrera. No, cruza los carrera. Cruza los carrera y Freire. ¿Quién es Ricardo Cumming que puede atravesar carrera y Freire? Esto ha pasado en la cordillera. Esto es como lo que pasa en la C. Por ejemplo, cada uno, yo Díctale. Voy sumando cada vez que pueda. La clave es fal punto 1, 2, 3, coma. Sí. Ya. FALL punto 1, 2, 3, coma. Ya. Es. ¿Y cachai cuál es el Oye, mail? Pero destruye este mensaje. Este mensaje se autodestruirá. Tantarán. Tan. Tantarán. La Sabaña le ha pegado su mano al gato. Yo le pego mi mano de pulga. No le hago así. Voy a sentar a revisar el código fuente. Ya, si le cosas. Con mis macabras. Sí. Oye, ¿no sabía alguien de que alguien que tenga la CS3? La que habla mal. ¿No sabéis de alguien que tenga el Adobe CS3? Voy a salir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me imagino. ¿Pero para qué es? Es la última suite de diseño para internet. ¿Qué queréis? Le pregunto al Kike. Ya. ¿Qué es lo que esperaría Andrea para la escuela alternativa? No, yo les cuento eso. Les cuento también que voy a hacer un artículo sobre la represión. Si alguien quiere alimentarme con ideas. ¡Yo! ¡Represión! Sobre la represión que ejerce sobre los cuerpos de ustedes. Voy a hacer el video de las sesiones de la escuela. Lo voy a editar y lo voy a mandar a hacer bonito. Y la idea es, escúchame bien, cabrito, estoy escuchando, poder publicar lo que estáis haciendo tú. ¿Cachai? La cartilla. Entonces la necesito linda. Sí, ya. Y la necesito para más. Y ustedes la editan también. O sea, cuando tú la tengáis lista, la sometemos aquí a un 8 días, con más completo, la miramos todo y la decimos, o con otra cosita más estimulante, le echamos más ketchup, ¿cachai? Y la publicamos la como publicación de la escuela formativa. Y la repetimos al infinito. Ya, ¿cachai? Como un producto concreto. La mandamos a asistencia de financiación de esta página. Y, por favor. yo estaba, tenía algunas ideas como para Escuela Alternativa 2000, que fue algo que planteamos, o sea, que yo planteé asustada antes de que partiera todo, que fue como a última hora porque ya era la última sesión de la planificación, que, porque nuestra muestra era de personas que tenían una misma afinidad. Cuando dijimos que eran necesidades de un grupo que tenía los mismos intereses, creo que en realidad dejó, excluyó la finalidad de alternativa de que aglutinara como intereses juveniles más que de un grupo. Y bajo esa perspectiva, entonces quizá, no sé, un día toque ver una película, otro día toque ver una obra o ver la canción que se preparó no sé qué colectivo, cosas distintas, no solamente abarcando la temática social, o sea, como movimiento social, porque finalmente eso igual yo siento que va a terminar, o sea, es una manifestación social. Pero termina gastándose. ¿Cuál? O sea, igual, es que yo siento, por ejemplo, que igual no gastamos en la escuela alternativa. Ah. Lo gastamos porque era toda la semana, la misma hueá. Sí. No, y quizá, o sea, claro, ya hay que plantear esa cuestión de cuántas veces se junta la escuela alternativa. Ahora, mira, yo, a mí me preocupa el, o sea, yo estoy pensando en poder plantear productos del proyecto, lo que armamos en Coquimbo, hacer cosas así, ¿cachai? Pero también estoy pensando que si no resulta nada, no me importa mucho, ¿cachai? O sea, igual podríamos seguir trabajando, ¿cachai? Porque igual hay cosas que se pueden seguir trabajando igual, ¿cachai? O sea, con unos mínimos apoyos, desde ECO. Igual se puede seguir armando espacio, ¿cachai? Más allá si tengamos galleta o plata para completo, ¿cachai? O sea, eso se puede seguir parando. Entonces, igual a mí lo que me lo que es choro de que te apoyen es que tenís alguna plata para hacer el video, para hacer la cartilla, ¿cachai? Ese tipo de cosas, ¿cachai? Pero más allá de eso, igual uno puede seguir estableciendo puntos de reflexión. El otro día, por ejemplo, estaba viendo un folleto que tengo de una iniciativa que se hizo en Argentina que se llama El Maestro Ignorante, y es una hueá política súper heavy. Ah, quiero leer ahora las vacaciones para mostrárselas en marzo y para no pasárselas así, onda, miren, leen esta hueá, ¿cachai? Porque más procesada y más pensada, ¿cachai? Una iniciativa. Nosotros en ECO estamos pensando, por ejemplo, empezar a darle con el tema de la educación popular, ¿sabes? Entonces igual por ese lado también pueden salir cosas entretenidas, ¿sabes? Pero sí, continuar el espacio como espacio de reflexión, ¿sabes? Y alimentar el blog, ¿cachai? Con las cuestiones que estemos pensando nosotros. A mí me gustó en algún momento, pero de repente, ¿no? Ir como a presentar algo que se hizo acá en Santiago, la escuela alternativa, ¿cachai? No, que nosotros también participemos con ellos con las redes cotidianas que ellos hacen siempre, ¿sí? Y a la vez nosotros mismos hacer como, no sé, una sesión de la escuela alternativa con ellos. Por ejemplo, ¿sí? como algo compartido. No. O sea, quizás no tener. Okay, podemos imaginarlo, ¿cachai? Podemos estar todo febrero pensando esa hueá, no sé. Imaginar, por ejemplo, que la palabra escuela no tiene por qué estar ligada a un lugar, a una hora y a una hora mensual o semanal. ¿Cachai? Puede ser libre, puede ser una escuela que se profunde una vez al mes o cada dos semanas o cuando necesitamos la necesidad. Es que por eso, ¿cachai? Mismo como la escuela alternativa, o sea, tú veis cuando te juntas y en base a tu necesidad y lo que querías hacer, ¿no? Pero por lo pronto esos productillos que van a salir de aquí a marzo, ¿cachai? Que igual hay que darles una vuelta, por ejemplo, no sé, cuando yo tenga un esbozo del video, el primer esbozo de video, se los muestro y ustedes hacen crítica y apestan y dicen, no, esa weá sácala, esa weá ponla, no sé. ¿Cachai? Y ahí vemos. Eso. me siento poco menos que lo he vivido, ¿viste? No, pero y sí, es que es una cuestión personal, pues si quieres participa y si no, no. Es que depende de cuánto me muelan en la universidad. Si me queda un pedazo de... Es que para mí lo ideal... Para mí lo ideal fuera, no sé, sábado o domingo, pero... Pero no sé ustedes, ¿están dispuestos a matar un sábado o un domingo? O algún día podemos hacer una... algún día podemos ir afrontando para allá. Ah, mejor. Hablo con Mega Man. Sale más caro, pero es más entretenido. Mega Man nos pasa una sala en la escuela de Derecho y la escuela de Derecho tiene vista al mar y después... Cruzáis la calle y llegáis al mar. Creo que conozco esa escuela de Derecho. No te metas a la piscina. ¿Ah? No te metas a la piscina. Ya. Que te lo digan de broma. Te dicen, métete a la piscina, mira, anda a buscarme eso que está ahí abajo. No. Ya, ok. No lo hagas jamás. Ya. Todo el que se ha metido a la escuela de la piscina, el que se ha metido a la piscina de la escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, no sale de la casa. Ya. Ya. Y yo no creo en brujo, pero que lo hay, lo hay. Qué miedo. No, la dura. Yo conozco a muchos que se han metido. El Juan se metió. Ay, qué tanto, qué pico. Se metió. Ahí está la casa. Que tú, que está acusando, no, pero que él cayó en las fuerzas del tiempo, porque... Yo voy a demostrar, él iba a demostrar que el mito era mentira. Y se metió, primer año, no salió. Ya te van a contar ese mito, pero al principio los mechones les dicen, ¡ay, anda a buscarme esa weá que está allá abajo! No. Ya. ¿Y para qué? ¿Y entonces dónde se mete la piscina? No, pues. ¿Pero dónde está la piscina? Arriba, en el techo. Ah, ya. Yo me meto por esta bolsada. No, pero es que no, si está vacía. Qué fuerte. Es como una pileta. No, está vacía, no está seca. Entonces abajo tiene, no sé, pues, hay botella, envase de cerveza. Entonces todos dicen, ah, necesitas un envase de cerveza, voy a comprar. Y todos miran para abajo para la piscina. Y nadie se mete a sacar uno para ir a comprar. Y un palito, ¿cachai? Qué notable. Entonces el Juli dijo, ay, qué tanto, yo me meto a sacar el envase, total, que a mí no me interesan los mitos. Por borracho no me puedan ser. Había echado la culpa a la piscina, pero no me estaba cuidado. No, que dicen que se mató un weón ahí. Que está en la graduación. Qué notable. Y Finazzi se partió la cabeza y se murió. Y de ahí en adelante, como la maldición. Qué notable. Ahora el Santa Laura no se me... Ya. ¿Qué le pasa a mí? ¿Cómo le dicen a Yamandú? Sácate los porros de la nariz. ¿Qué? Sácate de los porros de la nariz. Esa bolsa tremenda de merca. ¿Cuál chapa vas a usar? Gracias. de primero medio era tan pastel que me aprendí el himno de las juventudes peronistas. Lo cantaba. Solo por fastidiar. Solo por fastidiar a mi compañero uruguayo. Mira que sos, pelón. Un cuestión así, ya no me acuerdo. Sí, me acuerdo. Era por puro fastidiar a la compañera uruguaya. Que no tenía nada que ver con Perón, pero lo hacía igual. Salimos en un cuplé. O sea, dicen los chilenos, es poquito, pero bueno. Hay un cumple que se llama la novia. Es cuando le escogen novio a la niña o a la. Entonces que sea blanquito para que le salgan los hijos lindos, como él. Y hay una parte que dice que no sea ni boliviano, ni chileno, ni ecuatoriano. Porque hay mucho charango, mucho indio y mucho. Y por lo ecuatoriano y el color. Y es de como, ¡wow! ¡La chilena! No pensé. Un poco peyorativa. Sí, pero es que. Igual. ¡Alguna hueá, pero! No, pero es que. Igual es realista. O sea, los chilenos somos los indios. Además que ellos lo hacen en el sentido irónico. Es como una lana. Oye, antes de que tenga que regresar a Contulmo, mi tierra natal. ¿A Contulmo? Al campo. ¡Al campo! A volver con mi cañita y mi canjeto. A ver, cambió el canasto con el cuerpo. Claro. No, está evolucionando el guaso. Es que tengo al parecer el canasto. Considerando que. Vamos a ver. Claro. Yo el otro día he encontrado un libro para la baña. Después les traigo. ¿Ya? Pero este libro, para que no se sientan mal. Ya. Pero. Es que, ¿no? Igual este libro yo lo leí cuando iba al texto. Ya. Pero no lo vi, es notable. No lo vi, nada. Es una edición súper vieja, así que está bien. ¿Cuál es la misión? No sé, yo pienso que te podría gustar. Pero, ¿alguna presentación? Claro. Pío Baroja, libro de la gente. No, esa parte no. Ya. La parte curricular me cargo. Ya. El libro, porque por algo dijiste, este libro es como, sería bueno que lo leyeras. ¿Por? No, que sería bueno que lo leyeras, sino que pienso yo que te podría gustar. ¿Pero por qué? Porque él es un tipo que habla de su vida y. Tira como harto rollo, igual es chistoso, pero tira un montón de rollo. ¿Pajero? Claro. ¿Rabioso? Sí, y rabia, harta rabia. ¿Te va a gustar? Te va a gustar. No, y sabes que cuando yo estoy como apoñado, leo en especial el último capítulo y vuelvo a menos. El otro día tuve una discusión con la Katy. Mis amigas dicen, o sea, no es general, tenía una adherente a mi causa, que decían que yo era muy negativa y que perdía mi capacidad propositiva. Entonces yo me alteré igual porque. Grande, así como... mira, estás ocupando. Mira, si tienes una mesa, ¿ah? La pones ahí. ¿Yo qué? Ya. Entonces, escucha, pero tu introducción fue más o menos. Oye, se siente de mí. Ya. O sea, el sí es el objetivo. No, pero lo leí por lo menos tres veces que no esperaba. Aparte que le agarré la risa, tenía que decirme de no, uy, cuando ay, si son bromas, claro. ¿Tú crees que no me costó? Decir, bueno, este libro tiene que comenzar a viajar, tiene que llegar a las manos para. Debo desprenderme de él. A mí un profe me dijo una vez, los libros no se prestan, porque se enojan y no vuelven nunca más. Sí. Y la cuestión es algo de los primeros para que se le prestan. Y eso es todo, buena onda. Te prestamos por huevo de que no me lo devuelven. Acompañó mi tarde de básica cuando no tenía nadie y compartir mis ideas. Se llama el Fomingo. Se llama el Fomingo. Esto lo leí cuando iba en kinder. Ya, pues llámame. No, en serio. Como dijo una vez un gran sabio que era muy gringo, ¿eh? I love you. Hay un filósofo que dijo algo que tiene mucha razón. Decía algo de poblada. hablará. Hola, di, no hablará. Guía. Guasu, hola, guasu, di. Hola, di, hola, da. Hola, da. Hola, da. porque ella tenía que... Y el río que tiene al lado Buenos Aires, el río de la Plata. Por eso que Argentina antes que el país muy rico. Sí. Supongamos que no saquen los países, supongamos que se van a tomar. sales con el cuerno entero y la naturaleza. Todos que son líderes. Ahora sí tengo que esperar un año de trabajo. Ese era mi plan. Ese era mi plan. Yo daba por sentado. Ya, pero no te se me quieren meter en un intensivo Pedro de Antigua. Entonces yo digo, ya, o sea, mira. ¿Podréis tomar la historia? No, sí. ¿Podréis tomar la historia? En el último ensayo de historia me fueron omitidos porque supuestamente era materia que te pasaba en el cuarto. La omití nomás. Yo entro así, lo que me dice la tira, pero si me gusta más que así, la pongo más que así.